regresamos al especial dedicado a esta banda de grunge, Nirvana. Cobain se sentía incómodo con la atención excesiva que se les brindaba, debido a que se le denominaba por los medios como la voz de una generación y a Nirvana como la banda símbolo de la generación X, y decidió enfocar la atención del público hacia la música de la banda, retando a la audiencia con su tercer álbum de estudio In Utero. Ahora escuchemos The Man Who Sold the World. Jam, pass out the Boone's Farm strawberry wine and the Colombian joints. Para el disco In Utero, la banda escogió trabajar con el productor Steve Albini. Las sesiones con Albini fueron productivas y notablemente rápidas. La versión inicial del álbum fue grabada y mezclada en 2 semanas, lejos de los meses de grabación y mezcla en Nevermind. Usar a Albini como productor fue una jugada deliberada por parte de Nirvana para darle al álbum un sonido menos artificial, como si la banda hubiera querido alienar o distanciarse de su nueva audiencia que le prestó poca o nula atención a las bandas alternativas, oscuras o experimentales que Nirvana intentó apoyar. Por ejemplo, una de las canciones del álbum, llamada irónicamente Radio Friendly Unit Shifter, mostraba prolongados periodos de ruido de feedback o retroalimentación. En la industria musical, un álbum amigable a la radio o radio friendly es descrito como un álbum ideal, capaz de alta rotación radial y de vender varias copias. Sin embargo, Cobain insistió en que el sonido de Albini era simplemente el que Nirvana quería, una grabación natural sin muchas capas de trucos de estudio. Escuchemos este tema, Radio Friendly Unit Shifter. We'll be right back. Aunque el sencillo Heart Shaped Box del disco In Utero tuvo buena aceptación por parte de las emisoras alternativas y mainstream, y que además In Utero debutó en el número 1 en la lista de álbumes de Billboard, el álbum no tuvo y no gozó del mismo éxito de Nevermind. Escuchemos este tema, Heart Shaped Box. Yeah.

con la imagen de un Cobain aburrido y distraído durante los conciertos, particularmente durante el paso por Italia. Después del directo en Terminal Heinz en Alemania el 1 de marzo, Cobain fue diagnosticado con bronquitis y laringitis severa. En la mañana del 4 de marzo en Roma, Cobain fue encontrado inconsciente por su esposa Courtney Love y fue llevado a un hospital. Escuchemos ahora Come As You Are. En las semanas posteriores, la adicción a la heroína de Cobain reapareció. Una reunión fue organizada por familiares y amigos de Kurt Cobain y convencieron a este para entrar en rehabilitación. Con menos de una semana en rehabilitación, Cobain escapó y voló hacia Seattle. Una semana más tarde, un 5 de abril de 1994, el cuerpo sin vida de Cobain fue descubierto en su casa de Seattle. Y así pasó a formar parte del Club de los 27. Escuchemos ahora All Apologies. All apologies. Kurt Cobain, al ser un integrante más del Club de los 27, terminaba así la historia de la banda Nirvana, que a pesar de la muerte del vocalista y líder, continúa siendo popular hoy en día. Una banda legendaria que cuenta en su haber con más de 50 millones de copias vendidas de sus álbumes y que forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll desde 2014. Nirvana incluso dio origen a otra banda de gran popularidad, los Foo Fighters, creada por Dave Grohl. Y para finalizar escucharemos Smell Like Teen Spirit. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. especialistas musicales.